mal y me han contado que anda por ahí, llorando siempre a escondidas, llorando le cuesta la vida hoy sin mí. Ahora sabe que conmigo llegaba hasta calentarse sin tocar su piel. Ardía y se ponía loca, y eso sabe que con otro nunca podrá ser. Sé que me extrañas, me necesitas, por dentro mueres por mis caricias. Sé que me extrañas, me necesitas, de parte de los amantes. Y extrañaste, y extrañaste a este buen amante. ¡Vida! ¡Vida! Pedir perdón. Hoy tú vienes a buscarme. Que te duele el corazón, que te falta mi amor y que nunca me olvidaste. Me causas un gran dolor cuando lejos te marchaste. que te falte mi calor.